Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Bueno, yo ya la hacía al solcito, así, bueno, tranquila, tomando los mates, mirando el mar, mirando lejos. Bueno, estuve por el mar después de Lausana, del paseo de Lausana. Entonces no andaba mal, ¿no? Claro que no, claro que después. Yo pensé que ya no la escuchábamos hasta el lunes. Por favor, ¿cómo me iba a perder esto de tantas veces hemos estado aquí en el municipio de Maldonado, en este proyecto El Municipio Se Planta? Hoy se hace esta huerta comunitaria, que hoy se hace el lanzamiento, digamos, oficial, no sé si tan oficial, pero sí va a tener la visita de la esposa del presidente, de muchas autoridades que ya están llegando, se está armando muy lindo acá, también va a haber música, instituciones educativas que van llegando, se está preparando esto a modo de fiesta, tal cual allí hablábamos del Paseo de Lausana, también este lugar está de fiesta, pero adelantada, porque hoy estamos con el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, una vez más nos recibe aquí en esta huerta, que estamos viendo qué nos vamos a llevar de lo que Bobbio sí tiene. Acá hay plantines en esta huerta, denominada huerta social, veremos si esto también está a modo de souvenir, ¿es así, Andrés? Sí, buen día a Jorge y a toda la audiencia. Buen día. Una pregunta, Andrés, ¿es inauguración o es cosecha? Porque Karina ya está pidiendo llevarse algo. Bueno, siempre que vengo quiero algo. Bueno, los ciclos agrícolas nos permitan varias inauguraciones, ¿no? Hay antecedentes. Bueno, ahora entendí. Sí, Karina ha venido varias veces y siempre se va bien pertrechada. Además, la huerta está a punto de caramelo, o sea que van a poder llevarse cosecha a todos. Lo único que le pido a Karina y a otros colegas de la prensa que esperen que los niños del Jardín 109 y la Escuela 7 cosechen primero. Claro. Y después pueden cosechar ustedes. No me vas a quedar después mal, los niños grandes, Bien. Hay para todo. Ya la primera cosecha, que fue enorme, de hecho, que hicimos, la abonamos al comedor de Maldonado Nuevo, que es el municipio, en realidad, es economía circular, porque se hizo en plena pandemia, no podíamos traer centros educativos. Hoy no hemos hecho una cosa masiva por un tema de respeto de protocolos, de aforo. Y estos son huertas, repito, no con fines productivos, como hemos hablado en otra oportunidad, Jorge, son huertas educativas. Esto es para concientizar de la importancia que tiene volver a la tierra, de optimizar en nuestras casas, en nuestros espacios públicos, para mejorar los hábitos alimenticios, para cambiarlos, pero para enriquecerlos a su vez. Y obviamente el tema de las huertas y la etapa agrícola, sobre todo desde que empezó la pandemia, ha demostrado que había muchísima avidez. Se estaba despertando algo muy bueno, que nosotros ya lo habíamos visto seguramente con nuestros abuelos, pero como es una costumbre que se había ido perdiendo. Los gobernantes tenemos la obligación de interpretar el sentir de la gente, ya seamos gobernantes a nivel nacional, departamental o en nuestro caso municipal. Cuando una tendencia se despierta, si es una tendencia positiva, como el hecho de volver a la tierra y de potenciar todo lo que es la parte huertícola, tenemos la obligación de tomar esa bandera y ayudar a potenciarla, que es lo que estamos haciendo. A veces las sociedades evolucionan hacia las cosas que no queremos y ahí tenemos que intervenir para matizarlas o para detenerlas. Pero en este caso, claramente, la señal que se nos ha dado es que hay avidez por plantar, que hay avidez por volver a la tierra y con eso de mejora de los hábitos de alimentación. Y nosotros aquí, como tenemos dos ejes, que es apoyo al deporte y a la educación, lo que hemos hecho con esta huerta es ponerla a disposición de toda la comunidad, pero especialmente de niños y adolescentes. Por eso hemos trabajado con la huerta del Liceo número 6, tenemos en la huerta del Odicio trabajando con una escuelita de fútbol, que son niños, y una, combinando con la casa del adulto mayor, con el hogar diurno, para que ambas generaciones se encuentren, pero sobre todo ir a la base, ¿no? Ahí es donde es educación, donde todo es más duradero, donde podemos proyectar a futuro, y seguramente si empoderamos a los jóvenes y a los niños de estos hábitos de alimentación, vamos a tener un Maldonado mejor, que es lo que todos necesitamos y queremos. Y hoy también, Andrés lo decía al inicio, la posibilidad de hacerlo conocer a través de la visita justamente de Lorena Ponce de León, que va a ser una visita, luego repercute a nivel nacional, se conoce el proyecto. ¿La idea es contagiar? Sí, es contagiar. De hecho, nosotros nos hemos presentado un fondo OPT nacional y ya hemos sido seleccionados para 2022. Hay un apoyo económico que son 200.000 pesos, que obviamente, a ver, es simbólico, pero eso lo vamos a reinvertir en más huertas. Tenemos pedidos, por ejemplo, que nos acompaña la gente de la Comisión de Vecinos de Lausana, que son las comisiones modelos que tenemos por cómo funciona, que quieren una huerta comunitaria en el comunal, que lo pusimos a disposición. También de la Intersocial de Camino de los Gauchos, hemos conversado con Graciela Ferrari para colocar huertas comunitarias ahí. En otros barrios nos han planteado, en la Escuela 96 de Cerro Pelado, el Jardín 109 del Molino, al lado de la Escuela 7. Claro, se ve que esto se empieza a concretar, que no es solo un discurso vacío de contenido, y cuando hay concreciones también la gente se ilusiona. Así que bueno, es una responsabilidad enorme, lo vamos graduando, porque no podemos dar respuesta a todo. Lo importante es que nosotros construyamos estas huertas y que después sean los vecinos quienes se encarguen de irlas llevando, pero siempre con la condición de que empoderen y que incluyan a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que son en definitiva quienes mañana van a conducir la sociedad. Y Jorge, te dejo una pregunta a ti para cerrar y después cerramos y volvemos para la despedida. Andrés, vos sabés que Maldonado tiene una rica historia de las huertas familiares, ¿no? Durante muchísimo tiempo, desde hace muchas décadas, las huertas familiares en Maldonado tuvieron mucha vigencia. En algún momento, de repente, no con la intensidad y la continuidad que uno quería verlas, pero ahora yo considero que, en definitiva, esto que están haciendo ustedes es un reconocimiento a los que recorrieron ese camino y un relanzamiento para las nuevas generaciones, que está muy bueno. Realmente merece ser felicitado. Sí, efectivamente. Por eso digo que esto es un legado que tuvimos, en realidad, en nuestros casos. Yo lo miro para el lado de mis abuelos. Yo recuerdo la huerta de mi abuelo allá en San Carlos, los maizales sobre la calle de Mariano Soler. Sí. Quizá para los más jóvenes ya hablemos de bisabuelos, ¿no? O tatarabuelos, pero sí, es el legado. Mire, nosotros tenemos una crisis muy grande de identidad. Siempre lo hemos hablado, producto de esta migración aluvional que tenemos de todos lados del país, y que no hay que recuperar identidad, sino que construir una nueva con todas las características nuevas, precisamente, que tiene Maldonado. Y en ese sentido, todo lo que es inversión en educación y que nos dé una particularidad y que seamos punto de referencia a nivel nacional va a contribuir a fortalecer esa identidad. El plan Sembrando, que lleva adelante Presidencia de la República a través de Lorena Ponce de León, ha puesto los ojos en el municipio de Maldonado porque ve que realmente va en la línea de trabajos que ellos generan. Recibimos a la vicepresidenta de la República con una muestra itinerante que nos montó Martín Ferrario, una muestra pictórica y escultórica que también tiene fines educativos, que está abierto a todos los vecinos. En el verano los estudiantes del Liceo número 4 estuvieron trabajando también aquí, armando el proyecto de la NASA. Es decir, el municipio es de todos. Para que sea cercano y nuestro, como dice el logo, hay que hacerlo realidad. Y por eso que la huerta, así como todas esas iniciativas donde abrimos el municipio a la comunidad y donde generamos identidad y apego a nuestras instituciones, todo forma parte de lo mismo. Porque el trabajo no empezó con nuestra llegada ni va a terminar con nuestra salida. Hoy nos está acompañando la exalcaldesa Dina Fernández Chávez, que nos parece un lindo gesto de su parte. Las primeras personas con las que me reunía antes de asumir el municipio fue con el primer alcalde, Juan Carlos Valletto, con quien además me reúno una gran amistad. Esto es un proceso de formación que lo vamos a ir sacando entre todos. Nosotros llegamos acá para hacer, no para estar permanentemente confrontando. No es esa nuestra función, no nos eligieron para eso y tampoco es ese nuestro perfil. Muy bien, Andrés, gracias. Saludos a toda la gente allí del municipio por este esfuerzo. Bueno, quiero reconocer, ya que lo dices, a todos los funcionarios, porque todos se han empoderado de esto, a la encargada de eventos, Beatriz Batista, que ha trabajado con un esfuerzo enorme y una gran ilusión. Imagínense lo que fue mirar el estado del tiempo estos días. Pero el cielo se abrió, yo le dije que iba a estar celeste como la bandera de Maldonado. Celeste está con alguna nubecita, pero celeste aún. Y obviamente a Eduardo Techera, a Carlos Bobbio de la Intendencia de Maldonado, encargado de huertas, Carlos Bobbio, que ha sido realmente el constructor de esto. Gracias, Andrés. Un abrazo, gracias por estar. Bien, Jorge, cerramos con Andrés, vas con Ricardo y después volvés un minutito nada más conmigo. Minutito. Dale. Dale. Frecuencia abierta.